eso, Diana de Grata, ¿eh? No me vengas a decir que tú me quieres. Me das pena y lástima de verte. ¿Qué me cuentas? A mí que sé tu historia. Qué cinismo, qué ni vergüenza tienes. Que ni vergüenza.